Bendecido sea el Señor. Y le voy a pedir que busque en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso número 7. Santiago capítulo 4, verso número 7. Santo Dios, si usted lo tiene, dígame amén. Si usted estuvo en la escuela dominical esta mañana, pues usted va a entender el tema que yo le puse a este mensaje. El tema del mensaje es: para un enemigo persistente, un cristiano persistente. Amén. ¿Cuántos tuvieron esta mañana en la escuela dominical? El tema de esta mañana fue un enemigo persistente, ¿verdad? Ok. Para un enemigo persistente, un cristiano persistente. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora yo te pido a que le des la mano al que te queda al lado, al frente y atrás. Dile: para un enemigo persistente, un cristiano persistente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy, y que no haya nada ni nadie que pueda impedir, Padre mío, que con libertad yo predique tu palabra en esta tarde. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Mire a ver si usted todavía puede alabar al Señor aunque esté sentado. Usted puede, se puede alabar al Señor sentado en esta iglesia. Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Yo le había pedido a mi esposa que predicara hoy, porque en realidad todavía estoy metido en una batalla tremenda con mi salud. Y cuando escuché el tema que nuestra maestra de escuela dominical le puso a su estudio bíblico hoy, ahí mismo me pasó este otro tema por la mente. Y entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo voy a predicar. Un enemigo persistente. Se nos estuvo hablando de él esta mañana. Y se nos estuvo presentando ese enemigo, al cual la Biblia lo llama Satanás. Serpiente antigua, acusador y tantos otros nombres más, como tantas veces les he dicho desde este santo altar. Ninguno de los nombres que tiene es lindo, todos los nombres que tiene son feos, incluyendo el que regularmente nosotros le damos, que es diablo. Qué nombre feo ese, ¿eh? Bendito Dios. Cada uno de sus nombres revelan lo que él es, cómo se mueve, cómo trabaja, sus propósitos. Y desde que Satanás se levantó en las alturas contra Dios y fue echado del cielo. Y Dios colocó al hombre sobre la faz de esta tierra. Él se convirtió en el enemigo principal del hombre y su enemigo a muerte. Mucho más allá de una muerte física, es un enemigo a muerte espiritual. Y siempre ha tenido el único y exclusivo propósito de destruir lo que nosotros llamamos la joya de la creación de Dios, que es el hombre. La Biblia, hablando de él, dice que vino a robar, a matar y a destruir. Y la palabra o la expresión, un enemigo persistente, nos muestra a un enemigo que es constante. Constante, que no se cansa. Que continuamente está dispuesto a maquinar, a atacar, a sembrar semillas de desánimos, a lanzar sus dardos malignos con el propósito de robarle al hombre lo más hermoso que Dios le ha entregado, que es la salvación. Él está dispuesto a cualquier cosa para lograr su propósito. Sus ataques son incontables y vienen vestidos de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero todos ellos persiguen un solo propósito: destruir y apagar en nosotros toda semilla de fe y arrancar de nuestro corazón el deseo de servir y buscar al Señor. Por eso es importante, porque por cuanto tenemos a un enemigo así, es importante que al aceptar a Cristo como Salvador de nuestra alma, tengamos un pleno entendimiento de lo que estamos haciendo y lo hagamos desde la profundidad de nuestro corazón. Yo conversaba con una hermana en horas de la mañana y le decía a esta hermana, le decía: ¿sabes qué? Yo he notado que últimamente la gente que a veces pasan al altar, las personas que se convierten, les hace falta como esa chispa que nace en una persona que acepta a Cristo de corazón, que sabe el mismo día que se convierte que cuando se convirtió para nunca más volver atrás. Tú puedes saber cuántas batallas hay, cuántas luchas hay, pero yo no sé, mire mi hermano, el día que Cristo me salvó, aleluya, que llegó a mi corazón, ese mismo día yo supe que yo entré a este camino para nunca más salir de él. Y no es una confianza propia, porque yo sé que en este camino solamente se puede perseverar por la fuerza y por el poder y por la autoridad de Dios. Pero es algo que está metido aquí adentro. Es algo que nació en mí el día que Cristo me salvó. Es algo que se metió en mis venas y se me metió en mis huesos. El día que yo acepté a Cristo, yo sabía que independientemente de lo que me pasara en este camino, yo entré aquí para no dejarlo nunca en la vida. Alabado sea Dios en esta hora. Con todas las imperfecciones que yo tenga, con todas las debilidades y flaquezas que el enemigo de mi alma pueda encontrar en mí, yo entré aquí para servirle a Cristo hasta el día que yo me muera o que Cristo me mande a buscar. Y yo lo sé que fue así, porque eso es como cuando tú aceptas a Cristo de corazón, eso es como una marca que te ponen en el alma. En el alma, en lo más profundo de ti, hay una marca que es como un sello. que permanece a uno en medio de cuanta tribulación y de cuanta batalla se le pueda levantar a uno en el camino. Hay personas que encuentran muy fácil entrar y salir de la iglesia. Yo he conocido personas que han entrado y salido de la iglesia, mi amado hermano, tantas veces que han perdido hasta las cuentas de las veces que se han convertido, se han reconciliado con el Señor. Yo creo que cuando una persona entra y sale tantas veces es porque le está haciendo falta una marca en la profundidad de su alma. No estoy diciendo que cuando pasó al altar no había algo en su corazón que realmente le inclinaba al Señor. Pero estoy diciendo, mi amado hermano, que hay personas que cuando se convierten a Cristo, saben, lo sienten en su alma, que llegaron a este camino para nunca salir de él. Sereba aquí a Mansoletasai. Santo Jehová. Pero nosotros sí tenemos un enemigo. Y es un enemigo espiritual. Que no se puede ver. Que no se puede palpar. No se puede tocar. Y ese enemigo produce batallas y guerras que son espirituales. Y usa para dentro de esas batallas todas las cosas que nos rodean para crear un conflicto espiritual en nosotros. Para eso él puede usar, escuche bien, la escasez de dinero o la abundancia de él. Mire qué cosa. Porque hay quien se pierde porque no tiene y hay quien se pierde porque tiene mucho. Hay gente que lo echa a perder la riqueza y a otros los echa a perder la pobreza. Por eso David le pedía al Señor que le diera medidamente, que no le diera de menos, que tampoco le diera de más, para que él no fuera en algún momento a negar su nombre. Usa las batallas del hogar, las enfermedades y todo lo que esté al alcance de él es un instrumento en sus manos para crear conflictos espirituales. Quiere decir que el mundo natural en el cual nosotros nos movemos está al servicio de él para crear conflictos espirituales. No son las batallas naturales las que ponen a la gente entre la espada y la pared, es el conflicto espiritual que crea una batalla que se originó en el mundo natural. Porque yo he dicho muchas veces, hermano, que el problema de todo conflicto y de toda batalla no es la batalla ni el conflicto en sí, sino los pensamientos que le acompañan. Son los pensamientos que le acompañan. Por eso es que en una ocasión Dios me dio un mensaje por el tema atormentados antes de tiempo. Que de hecho acá nuestro hermano y amigo el doctor Pagán mencionó. Yo estaba en casa viendo el mensaje de él. Cuando él mencionó el mensaje atormentados antes de tiempo. Y dije, yo parece que lo aprendo porque conmigo mismo fue que lo sacó. Y yo me eché a reír en la casa. Gloria al Señor. Atormentado antes de tiempo. En el mensaje atormentado antes de tiempo hay una enseñanza que dice que si nosotros le permitimos a nuestra mente, a Satanás usar nuestra mente, se adelanta a las cosas para que nosotros veamos cosas que no han ocurrido todavía, las veamos como si fueran a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo padres aquí que tienen hijos que están en el ejército ahora mismo. Y Julio está en Afganistán. Josué está en Irak ahora mismo. Esos padres muchas veces le vienen temores a su corazón. ¿Por qué? Porque la mente de uno como padre se adelanta a las situaciones. Y a veces la mente tiene un poder tan y tan grande que tú puedes contemplar hasta un hijo muerto cuando todavía está vivo. Y comenzar hasta a llorarlo, como si te lo hubieran matado. Pero no está muerto, está vivo. Pero tu mente se adelantó en el pensamiento y comenzó a crear un conflicto espiritual en ti hasta que te llegó al punto de sufrir algo que todavía no ha pasado, sufrirlo como si estuviera pasando en el momento. Y lo que pasa con eso pasa con muchas cosas también. Cuando, por ejemplo, alguno de mis hijos se apartó del Señor y yo sabía que estaban mal en la calle, había veces que yo lloraba y algunos de ellos los visualizaba como si por causa de algún conflicto en la calle me los hubieran matado. Y yo me echaba a llorar. Y yo decía, Dios mío, déjame quitarme esto de la mente, porque esto es una trampa del diablo para crear en mi mente un conflicto espiritual. Y peleaba contra el pensamiento hasta que lo sacaba de mí. Satanás usa todo lo que él crea en el mundo natural para crear conflictos espirituales, que son el producto de lo que nosotros dejamos que entre en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Mientras más nuestra mente se abra a los pensamientos que él coloca dentro de ella, mucho más fácil se le va a hacer a él gobernar nuestras actitudes y gobernar nuestros comportamientos dentro y fuera de la iglesia, por causa del acceso que ya ha tenido a la mentalidad de cada uno de nosotros. Todo es una guerra espiritual. Aunque surja dentro del mundo natural, todo es un conflicto espiritual, mi amado hermano. Y en eso, como nos decía el estudio bíblico de esta mañana, él es un enemigo persistente. Un enemigo persistente. Él va a buscar la forma de destruir todo lo que tenemos de Dios en nuestra vida. Él quiere destruir nuestra vida de consagración al Señor. Él quiere destruir nuestra vida de oración. Él quiere destruir nuestra vida de asistencia a la iglesia. Él quiere destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Él quiere destruir todo lo que represente a Dios en nuestra vida. Él quiere destruirlo, Él lo quiere sacar de nosotros. Y para eso Él es persistente. Él sabe cómo crear conflictos y crear batallas que pongan nuestra mente a pensar. Porque Él lleva alrededor de unos 6,000 años o más de experiencia atacando al hombre sobre la faz de esta tierra. Él tiene armas de más. Él sabe cómo hacerlo. Por eso es que la Biblia dice, aquel que cree estar firme, mire, mire, mire, mire que no caiga. Porque la Biblia te acepta la realidad de que tienes un enemigo que es persistente. Que tú le ganas una hoy y ya mañana te aparece con otra. Y le ganas la de mañana y al otro día te aparece otra. Y le ganas esa y al otro día te aparece otra batalla más. Y a veces hay personas que no tienen ni tiempo para gozarse la victoria de hoy, porque al segundo de haber ganado una batalla les está apareciendo la otra. Hay gente que sabe que eso es así. Yo sé que es así, créame. Yo he vivido esa experiencia innumerable de veces, de ver una batalla terminar y casi en el momento que terminó esa, empezar la otra. Y yo decir, Padre Santo, parece que no me dieron tiempo ni de gozarme la que acabo de ganar. Cuando ya me tiraron la otra encima. Porque Él es así, Él es persistente. ¿Y sabe qué? Él lo que busca es cansarnos. Él quiere que nosotros nos cansemos. Quiere agotarnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Él nos quiere cansar. Y a veces hay cosas que en un momento dado a Él no le dan resultado. Y tú dices, la vencí. Y a veces esa misma cosa, Él vuelve y te la tira de nuevo y le da resultado. Porque Él es así, Él es como bien decía el estudio bíblico de hoy, que no me quiero apartar de esa palabra, persistente. Él insiste, insiste de una forma tremenda. Y tú le ganas una batalla y él anda preparando la otra. Y a veces hay personas que no entienden que aunque tú ganes una batalla y después de esa batalla tengas un espacio de tiempo en el cual no te venga más ninguna, tú no puedes echarte a dormir en tu vida espiritual. Que uno tiene que mantenerse despierto espiritualmente hablando. Y en una búsqueda constante de Dios. Porque cuando tú te echas a descansar espiritualmente, el enemigo tuyo está planificando cuál es la que viene, cuál es la batalla que viene para ti. Y algunas personas ganan una batalla grandísima y se caen en la pequeña. Porque se echan a dormir espiritualmente hablando y pierden ese fundamento de vida espiritual que les permitió vencer una batalla más grande que la que los tumbó, que era mucho más pequeña. Todo tiene que ver, mi amado hermano, con cosas que nosotros no vemos y que a veces, como no las vemos, no las podemos entender. Pero la palabra de Dios persigue el propósito de que las entendamos. Yo sé que el estudio bíblico de esta mañana, que no creo que lo hayas terminado, ¿verdad, Dolores? No se ha terminado el estudio. Y le pido a toda la iglesia que venga el domingo que viene para que sigan escuchando este estudio bíblico. Porque hay una palabra tremenda ahí para todos y cada uno de nosotros. Y venga temprano, porque yo he dado instrucciones que se comience el culto a las mismas 10:30. Se tiene que empezar la escuela dominical aquí. Y a las 11 o antes, entregarle a la maestra. Para que tenga tiempo de más para enseñar la palabra del Señor. Y he estado tan y tan serio en eso, que el domingo pasado y hoy también, a pesar de estar mal de salud, me levanté de la cama para estar aquí antes de las 10:30, porque yo mismo quería supervisar que a las 10:30 empezara la escuela dominical aquí en este lugar. Santo Dios para siempre. Porque si no, la gente se descuida espiritualmente. Y lo que antes comenzaba a las 10:30 comienza a las 11, después a las 11:30 cuando tú vengas a ver, vamos a tener que estar dando los cultos en vigilia. Santo Dios. Si en algún tiempo hay que tener hambre de oír palabra de Jehová, es en este tiempo en el cual estamos viviendo. Usted no se deje enredar por los negocios de la vida. Porque si usted se pone a mirar todo lo que está pasando alrededor suyo, todo lo que está pasando en el Oriente Medio, todo lo que está pasando en la historia del mundo, usted tiene que entender, mi amado hermano, que hay en este momento delante de los ojos de la iglesia de Cristo, se están cumpliendo un montón de profecías bíblicas. Y solamente los que tienen los ojos abiertos para entenderlo se están dando cuenta, alabados a Dios en esta hora. Otros están dormidos y andan envueltos en sus cosas personales y no se están dando cuenta de que los días están contados, que el reloj está marcando los últimos segundos antes del sonar de la trompeta. Y a veces nos dejamos envolver por tonterías y permitimos que Satanás, usando simplezas, esté destruyendo nuestra vida espiritual, nuestro deseo de buscar a Dios y nuestro deseo de venir a la iglesia. Dije que a veces hasta por tonterías dejamos de venir a la iglesia sin entender que eso le abre una puerta a Satanás. Para que vaya destruyendo nuestra vida espiritual. Si en algún tiempo la gente necesita venir a la iglesia, es en este tiempo, hermano. Yo creo que cada día de culto es importante, bien importante. En este país la vida es tan agitada, hermano. Se vive una vida tan y tan agitada. Que si tú no vienes al culto a llenarte, a cargar esa batería espiritual, cuando tú vengas a darte cuenta, el ánimo que tenías va a desaparecer. Satanás va a usar todo lo que esté al alcance de él. Y especialmente va a usar lo que más te duele. Yo no quiero que tú digas en voz alta lo que te duele, porque si Satanás todavía no lo ha identificado, no se lo digas. ¿Ah? ¿Se acuerda que yo prediqué desde este altar un mensaje por el tema no confieses tu debilidad? Y ese mensaje tiene una enseñanza profunda para nuestras vidas. Pero Satanás anda buscando qué es lo que más nos duele. Cuando él encuentra qué es lo que más nos duele, por ahí es que te va a pegar. Si a ti lo que más te duele es no tener dinero, te va a quitar el trabajo, te va a pegar por ahí con todo lo que tienes. Si lo que más te duele es tener un problema con un hijo tuyo, ese hijo tuyo se va a convertir en un instrumento en las manos de él para ponerte a sufrir a ti. Si lo que más te duele, sea bendito el Señor para siempre, es tener problemas con tu esposo, se va a tirar encima de tu esposo con tal de a través de tu esposo alcanzarte a ti. O se tira sobre tu esposa a ver si a través de tu esposa te alcanza a ti. Él va a buscar la forma, va a buscar el medio. Él va a buscar el método. Él va a buscar lo que sirve. Cuando una cosa no trabaja, él prueba otra. Si esa no le sirve, él prueba otra. Si esa no le sirve, él prueba otra. Si esa no trabaja, él va a probar otra. Si esa no trabaja, va a probar otra. Si esa otra no trabaja, él va a probar otra. Pero él va a seguir, va a persistir hasta que encuentre una que trabaje. Sea bendito Dios en esta hora. Nosotros tenemos que aprender a identificar con quién es que nosotros estamos batallando y el tipo de lucha en el cual nosotros nos encontramos. Hay quien dice, no, yo tengo una batalla tremenda con mi trabajo, tengo una batalla tremenda económico. Mira, tus batallas todas son con el diablo. Te lo vengo a resumir a una sola cosa. Mete todas las cosas por un embudo y al final allá, al final del embudo, está el diablo viendo a ver cómo eso que te está molestando ahora, él lo puede usar en contra tuya. Santo Jehová del cielo. Póngame atención porque yo no voy a ser muy extenso, yo no puedo. Yo quisiera ser extenso, pero no puedo. Santo Dios. Santo Dios. Ahora la Biblia habla y nos muestra a nosotros. Y yo voy a dejar que la maestra de escuela dominical siga mostrándole a la iglesia en sus estudios bíblicos lo persistente que es Satanás. De hecho, cuando él ya concluía, se metió ahí en una parte buena, ahí, hablándole a los jóvenes de la iglesia, a las muchachas de la iglesia, se metió en una parte donde ella estaba hablando de cómo a veces hay varones que son persistentes tratando de enamorar a una muchacha y no te enamoran una, te enamoran cuatro, te enamoran cinco porque son como picaflores. Qué gran realidad esa. Y eso existe hasta dentro de la iglesia. Picaflores. Existen varones que son picaflores y muchachas que pican flores también. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Ella dijo algo, ella dijo más, si mi mente no es infiel, ella dijo que habían hasta varones que a veces teniendo novia se tiraban a enamorar a otras muchachas más. Y es verdad, eso existe. Y no debiera existir en la iglesia cristiana, pero existe también. Porque yo he visto y yo he conocido de que ha pasado así. ¿Ah? Y a veces hay muchachas que hasta no les importa eso. A veces hay muchachas que si hay un muchacho que tiene una novia y se acerca a ellos y comienza a tratar de picar en la flor de ellos, ellas abren los pétalos para que pique. El Señor reprenda al diablo. Santo Jehová del cielo. ¿Ah? Las muchachas tienen que abrir los ojos y los varones también. Pues ustedes varones, ustedes no se quieren casar ni se quieren enamorar de una carnal. Que después que ustedes se casen, venga y le haga una porquería a ustedes. Para eso hay que mirar muchachas que sean espirituales. Pero las muchachas también tienen que tener los ojos abiertos. Y tienen que mirar a hombres que sean espirituales, muchachos de Dios, que de verdad estén llenos de la unción del Espíritu Santo. Y que te respeten. Cuando tú te encuentras en tu camino con un muchacho que anda buscando tocarte, abrazarte, besarte y estarte pasando la mano, eso es una falta de respeto que tú no le debes de permitir. Primero viene eso y después viene lo otro y te vas a arrepentir. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dije que mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Estoy diciendo a través de este micrófono que mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Las muchachas tienen que orar a Dios por el muchacho que les toca. Tienen que estar seguros que ese es de Dios. Y tienen que enfrentarlo. Porque, óyeme, tampoco un muchacho puede tener una muchacha dándole la vuelta por 10, por 15 años y todavía no se deciden a casarse. Que la va a dejar ahí hasta que le salga, hasta que le salgan canas. Y hasta que él se le caiga el pelo. Si de verdad un muchacho ama a la muchacha, la ama para casarse con ella y se acabó. Y si no se va a casar con ella, que la deje. Para que ella se busque a otro que la ame. Mi boca se llenó de palabras que no eran las que estaban en mi corazón, pero según Dios me la puso, así yo la dejo salir, porque yo sé cuando la unción del Espíritu de Dios está hablando a través de mí. Y cuando el Espíritu habla, yo no lo callo. Cerebequía mansotei. Pero lo mismo pasa también con las muchachas. A veces hay muchachas que se acercan a un varón, lo ilusionan y después que ilusionan, lo ilusionan, lo tienen por acá arriba y lo tienen pensando, está enamorada de mí, está enamorada de mí. Y después, ¡pam!, lo dejan caer. De la misma forma que una cosa no es de Dios, tampoco lo es la otra. Para eso se ora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y Dios no se equivoca. Cuando yo vine al Evangelio, yo vine de un mundo malo, de la calle, donde yo tuve un montón de muchachas, de novias, hice un montón de estupideces. Ella me conoce el historial mío de la calle. Y conoció el montón de novias que yo tenía. Ella conoce todo eso. En una ocasión tenía hasta 3 novias al mismo tiempo. Y no porque era lindo. Yo a veces me pregunto a veces de qué se enamoran las muchachas a veces en los hombres. Porque miren, ese tiempo que yo tenía 3 novias al mismo tiempo, era un alcohólico, era un adicto a las drogas, estaba mal, bien mal. Y tenía 3 muchachas, ¿a cuál más linda de las 3? Y a veces yo veo muchachas que son lindísimas, caminando por la calle, a agarrar de la mano con una persona que va bien andrajoso. Y yo digo, ¿pero y qué le está viendo esa muchacha a ese muchacho? Y después digo, me imagino que le verá lo mismo que me veían a mí las que se enamoraban de mí. No sé qué le verá, pero algo le ven. ¿Ah? Pero en Cristo, la muchacha lo que tiene que ver dentro del alma del muchacho. Y eso no es fácil. Tú le puedes ver los ojos, tú le puedes ver la nariz, tú le puedes ver la boca, le puedes ver las orejas y gustarte muchísimo. ¿Qué orejas lindas tiene ese muchacho? Con unas orejas así me caso yo. Para comérmelas a besos. ¿Ah? Qué lentes lindos tiene, qué ojos preciosos. Ay, y a veces ni trabajan ni nada. Son vagos, no ayudan en la casa. No quieren ni sacar la basura para afuera. No planchan todavía ni la ropa. Santo Jehová del cielo. No tienen futuro, se ven muchachos sin futuro. Y ella, ay no, pero los ojitos, qué ojos lindos, qué ojos lindos. Con él me quiero casar. No trabajan ni nada, se quieren casar solamente por ojos lindos. Y después que se casan, cuando le sale un vago que no quiere trabajar, entonces andan por las esquinas llorando, no, que no trabaja, que no hay comida en la casa. ¿Y ahora qué hago? Pues cométele los ojos, mija. No te gustaban tanto. ¡Cómete los ojos! ¡Que tanto te gustaban! ¡Ah! ¡Llénate con las orejas! ¡Ponlas al horno como si fueran de cerdo! Y después, muérdelas después, a ver, tostaditas, ponlas bien tostaditas, para que te las puedas comer. ¡Santo Dios! Pero ¿sabe algo, hermano? Hay cosas que a veces las mismas personas se las crean, porque le abren la puerta a cosas que nunca debieron de abrirle la puerta. Y por eso es que Satanás entra, y por eso es que Satanás destruye, y por eso es que Satanás hace cosas que no debe de hacer. Y a veces pasan en las iglesias cosas que nunca debieran de pasar en una iglesia, pero pasan porque se le abre la puerta al diablo para que pasen. Porque no entendemos, no queremos entender. Que él es persistente. Que no se cansa, que es constante. Que tú duermes, óyeme bien, tú duermes, pero el diablo no duerme. Él no duerme. Él anda buscando constantemente cómo atacarte. Mira, en estos días le quitamos la disciplina al hermano Fabián. De hecho, testificó aquí el jueves. ¿Cuántos se gozaron el testimonio de Fabián? Muy bien que lo hizo. Muy bien que lo hizo. Yo lo disfruté el testimonio de él. Fabián, que me permito usar su nombre en esta noche, es un hombre que estuvo en la guerra de Irak. Pero él estuvo en lo cruento y en lo más fuerte de esa guerra. Él está aquí vivo por la misericordia de Dios. En ocasiones se vio en emboscadas donde parecía que iba a perder la vida. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos allá afuera. Teníamos una actividad de esas que se dan aquí en el verano en la iglesia. Cuando Fabián hizo una llamada. En ese mismo momento en el cual él estaba llamando, Dios lo había librado de una emboscada. Todavía se sentía en él la desesperación en su voz. El nerviosismo por lo que había pasado. Cuando yo conversé con él, comencé a hablarle la palabra de Dios y comencé a tranquilizarlo. Cuando Fabián regresó de Irak, Fabián regresó metido en una tremenda batalla, en una tremenda lucha. Yo le hablé aquí a la iglesia en una ocasión y le dije a la iglesia, yo quiero que ustedes entiendan que ese hombre está peleando contra un montón de fantasmas que tienen que ver con esa guerra. Muchas veces me sentaba con él en la oficina. Y muchas veces le dije a él, mira Fabián, mientras tú no puedas entender que en Cristo tú tienes la victoria sobre todos los pensamientos negativos y todas las cosas que están dándote vuelta en la mente, tómate los medicamentos que te están dando para controlarte. Yo le di el permiso para tomárselo. No porque yo crea que el medicamento lo puede sanar, porque no creo que el medicamento lo podía sanar. Eso no es un medicamento para sanar, es un medicamento para controlar una serie de cosas en el cuerpo, atontar a la persona y tener a la persona casi inactiva, que no puede hacer nada. Esos medicamentos no sanan. Pero yo entendía algo. Yo entendía que él estaba metido en una profunda batalla espiritual. Y que dentro de esa batalla espiritual que él tenía, yo tenía que abrirle una puerta de escape a él. En lo que él podía entender las enseñanzas que él estaba dando y las que todavía le estoy dando acerca de las batallas mentales. Pero yo siempre le dije a él, mira, una persona que tiene a Cristo en su corazón no tiene por qué estar en la condición en la cual tú te encuentras ahora, independientemente de lo que ha pasado. Porque Cristo tiene el poder para coger la mente de una persona y vaciarla de todo el infierno que Satanás ha guardado dentro de ella y entregarle una mente nueva. Pero también yo le decía a él, pero no soy yo quien tiene que entender eso. Quien lo tiene que entender eres tú. Ana muchas veces me decía, pastor, a mí no me gusta que le esté tomando esos medicamentos. Y yo le decía a Ana, pero déjalo que se los tome. ¿Verdad, Ana? Déjalo que se los tome. Si todavía él no entiende la profundidad de la libertad que Cristo hace en la mente de una persona, deja que los medicamentos lo atonten. Mientras tanto, yo sigo bregando con él por la palabra. Se ha tomado un tiempo, pero poco a poco él ha ido entendiendo muchas cosas y su propia esposa me ha ido dando testimonio de él. Es más, le voy a decir más. Antes de yo quitarle la disciplina a él, primero la llamé a ella. Le dije, yo tengo en mi corazón quitarle la disciplina a tu esposo, pero la única persona que me puede testificar a mí que él realmente, aparte del Espíritu Santo, está listo para que yo se la quite, eres tú. Y ella me dijo a mí, pastor, sí, el hombre ha cambiado y su comportamiento en el hogar es diferente, y yo creo que sí, que usted se la puede tocar. El testimonio de ella, unido al sentir que ya había en mi corazón, entonces le quité la disciplina. Pero todavía él tiene que entender, como tienen que entender todos los que están aquí sentados escuchándome en esta tarde, que la mente es un campo de batalla diario. Y será un campo de batalla diario hasta que Cristo venga. O hasta que la muerte nos lleve a la presencia del Señor. Cada cual tiene sus propias pruebas que pasar. Nuestra maestra decía esta mañana, ella tiene sus pruebas, usted tiene la suya. Y ella decía que ella no quiere aquí la prueba de nadie. Yo me lamenté porque estoy desesperado porque alguien coja mi prueba. Pero ella no la quiere. Habrá alguien que quiera mi prueba aquí para yo pasársela. Yo quiero hacer un acto. Usted viene aquí al frente y yo le pongo la mano y le digo, Señor, todas mis pruebas, Él las acepta ahora mismo. Nadie la quiere, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que Cristo las aceptó por mí. ¡Sí! Ya Cristo las tiene. Y eso hace que a mí se me haga más fácil. ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¡Santo Jehová! Pero escúcheme, es un campo de batalla constante lo que usted tiene. Y cada cual tiene sus pruebas. Usted tiene la suya, yo tengo las mías. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios no nos deja ser probados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Quiere decir que cada prueba que tenga cualquiera de los que están sentados aquí oyéndome en esta tarde, usted puede soportar esa prueba. Aún los nuevos que estén aquí, usted puede soportar la prueba que usted tiene porque Dios no te va a dejar ser probado más de lo que tú puedes soportar. Y Dios le da a cada cual la prueba que es apropiada al conocimiento y al nivel espiritual que tiene. Es Satanás el que nos convence a nosotros de que nosotros no podemos con la prueba. Que no podemos con la batalla. Que no podemos seguir hacia adelante. Nos mete un montón de pensamientos en la cabeza. Si faltamos en algo, Satanás nos dice, mira lo que hiciste, ya tú no puedes levantarte, ya tú no puedes volver a ser el mismo. Si hemos fallado en algo delante de la iglesia, Satanás trabaja en nuestra mente y dice, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir los pastores? ¿Qué va a decir la gente de la iglesia? Todo es una batalla aquí. Todo es aquí. Aquí. El que se atreva, hágase con el dedo así. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí es la batalla. Aquí. Aquí. Todo es en la mente. Yo me enfermo. A ella se le forma una batalla aquí. Aquí. Aquí. Y en la batalla que se le forma ahí me ve muerto. Y me llora y todo. Ella me ha llorado ya yo no sé ni cuántas veces. Santo Dios. ¿Ah? Porque me ve muerto. ¿Cuánto me salió la presión ahorita ahí, doctor? ...162/124... antes de subirme aquí al altar. Y ahora debe estar más alta, a menos que el Señor, mientras yo voy predicando, me la vaya bajando. ¿Verdad? Santo, pero lo humano dice que mientras más me agito, más sube. Pero ella, en su mente acá, ya me porque la batalla es aquí en la mente. Rigoberto, ¿te acuerdas? Cuando Ingrid se enfermó, que le dio ese cáncer, que le dieron de vida de 2 semanas a 6 meses de vida. Una vez Rigoberto me llamó desde el trono. ¿Te acuerdas cuando me llamaste del trono llorando? Estaba llorando como un niño recién nacido en el trono. Viene a mi mente esa llamada ahora y se me aguan hasta los ojos. Por la forma en la que él lloró y me hablaba. Y me decía, pastor, ¿y qué yo me hago si Ingrid se me muere? Por eso es que tú a ese hombre Ingrid, tú lo tienes que respetar. Tú no sabes las lágrimas que ese hombre ha llorado por ti. Ese hombre cuando habla, tú tienes que bajar la cabeza delante de él. ¡Sí! Pues tú no tienes idea de las lágrimas que ese hombre lloró en el teléfono pensando que tú te le ibas a morir porque la ciencia te había dado de 2 semanas a 6 meses de vida. Y ese hombre lloraba y lloraba y lloraba y yo comencé a hablarle la palabra y a decirle, Rigoberto, no la veas muerta porque ella todavía no está muerta, ella está viva. Yo tengo el pensamiento de que mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Serebequia mansoleta sai. Y no te atormentes antes de tiempo. Y comencé a hablarle la palabra hasta que comenzó a calmarse y las lágrimas dejaron de salir. Y oré por él. Y el resto es historia. Pocos meses después, Dios desapareció el cáncer del cuerpo de Ingrid. Y aquí la tenemos en esta iglesia, alabando y glorificando a Dios. Sereita y quien soy. Es aquí la batalla, hermano. Es aquí la batalla cuando no hay dinero. Es aquí la batalla cuando nos enfermamos. Es aquí la batalla cuando un hijo nuestro se descarría. Es aquí la batalla cuando una esposa no quiere venir a la iglesia. Es aquí la batalla cuando es el esposo el que no quiere servirle al Señor. Es aquí es la batalla cuando Satanás se levanta como un león rugiente buscando la forma de destruirte. Pero el tema del mensaje en esta tarde dice, para un enemigo persistente, un cristiano persistente, alabado sea Dios en esta hora. Para un enemigo que no se rinde, un cristiano que no se rinde. Para un enemigo que persevera, un cristiano que persevera. Para un enemigo que ataca tu mente, un cristiano que ponga su mente en las manos de Cristo, alabado sea el Señor en esta hora. Nosotros tenemos que ser persistentes para poder vencer un enemigo que también es persistente. La Biblia dice, someteos pues a Dios, Es la única forma en la que un cristiano puede ser persistente, es que ande sometido a la voluntad del Señor. Resistid al diablo. Resistirlo. Y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. Si en algún momento es importante buscar el rostro de Dios, hermano, es en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Por eso yo recalco mucho la asistencia al culto de oración, que gracias le damos a Dios, es un culto hermoso en esta iglesia. Pero recalco mucho también en tu vida personal de oración, los creyentes que se dedican a depender únicamente de la oración congregacional, nunca serán creyentes fuertes. Porque en realidad lo que fortalece la vida de un cristiano es la vida personal que vive ante la presencia del Señor. Y en las reuniones congregacionales lo que se debe de manifestar es el resultado de nuestra búsqueda con Dios a nivel personal. Entonces, no se depende de la iglesia, sino que se depende de Dios y se depende de nuestra vida personal con Él. Por eso en muchas ocasiones he hablado acerca de lo que la Biblia quiere decir cuando dice que cuando vayamos a orar, entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta, clama a tu Padre en secreto y tu Padre que oye en secreto te va a recompensar en público. ¿Se acuerdan, caballeros de la iglesia? ¿Cuánto le insistí a ustedes en el campamento acerca de eso? De hecho, hace un par de días atrás veía una parte del video de cuando concluimos el campamento aquí con los caballeros. ¡Qué video lindo ese! Cuando lo terminen, le dije a Ruti, cuando terminen el DVD, me le sacan copia que les vamos a regalar uno a cada uno de los caballeros que estuvieron en el campamento. Yo quiero que los caballeros lo tengan. Quiero que se vean a ustedes mismos. Edwin, quiero que te veas a ti mismo. Corriendo aquí al frente, brincando, como corderito de la manada. Quiero que se vean cantando, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Aleluya, quiero que ellos vuelvan a vivir ese momento. Y yo lo viví, el momento ese que estaba yo parado ahí en el centro, que todos ustedes se me tiraron encima ahí. Lo estaba viendo en mi casa, me emocionó eso cuando lo vi. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Nosotros hemos creído que con el poder de Dios se puede. Lo hemos declarado hasta el tema de este año. Y estamos diciendo desde antes de que terminara el año que con Cristo se puede. Que con Cristo. Que con Cristo. Que con Cristo. Pero después que entró el año y pusimos el tema, han venido un montón de batallas sobre mi persona, sobre mi cuerpo y sobre muchos de ustedes también. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando tú declaras algo con tu boca que es de beneficio para tu vida, al mismo tiempo le estás presentando un reto a Satanás. Y Satanás dice, ellos creen que se puede, yo les voy a probar que no se puede. Y va a empezar a molestar. Y va a empezar a apoyar y a lanzar sus dardos y a tratar de decirte a ti, tú dices que se puede, pero no se puede nada. Y está en nosotros persistir. Él persiste diciendo que no se puede y nosotros persistimos diciendo que ¿qué? Él dice, tú no puedes orar. ¿Qué decimos nosotros? Él dice, tú no puedes venir los domingos a la escuela dominical. ¿Qué decimos nosotros? Él dice, tú no puedes tener un matrimonio próspero, un matrimonio bendecido. Tú no puedes tener un matrimonio feliz. ¿Qué decimos nosotros? Él dice, tú no puedes buscar de Cristo. ¿Qué decimos nosotros? Él dice, tú no puedes ir a todos los cultos en la iglesia. ¿Qué decimos nosotros? Él dice, tú no puedes ofrendar ni puedes diezmar porque tienes problemas económicos. ¿Qué decimos nosotros? Mira, lleva bastantes semanas que yo no he podido dar mi clase de cuarto año. Ustedes no saben cuántas veces aquí en esta mente él dice, búscate otro maestro. Si quieres, búscate otros pastores de aquí del área que tú conoces que te puedan dar esas clases porque tú no puedes. Y yo le digo, mira, diablo, yo voy a esperar mi momento, pero yo voy a dar la clase porque yo creo que se puede. Y Dios me va a dar la capacidad para enseñar en poco tiempo lo que debía haber enseñado en muchos días. Y a los estudiantes le va a dar la sabiduría para entenderlo, para recibirlo y para aprenderlo. Pero si tú lo que quieres es sacarme de ahí, no te voy a dar el gusto, Satanás, porque yo creo que se puede. Santo Dios. Satanás es un burlador. Y a veces se burla de nosotros. Por lo que nosotros creemos. Y por lo que él está haciendo. Yo en diferentes ocasiones he sido objeto de esa risotada de él. Pero en una ocasión Dios me dio un mensaje por el tema: el último que ríe, ríe mejor. ¿Se acuerdan que yo prediqué ese mensaje en este altar? ¿Ah? ¿Y sabes qué? No importa que haya momentos en tu vida en los cuales tú sientas que Satanás se está riendo de ti, dile al diablo, diablo, el último que ríe, ríe mejor. Y yo soy el último que va a reír en esta historia. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¿Cuántos están oyendo lo que yo estoy diciendo? Usted hable allá como usted quiera, yo hablo acá como yo creo. Yo soy el último que va a reír en esta historia. Y hace pocos días atrás que yo tenía una batalla en mi cuarto con el enemigo de mi alma, y el enemigo me dijo, ¿y si te llegas a morir? Y yo le dije, pues perdiste. El día que yo me muera, tú perdiste, mijo. Ah, tú no ves que cerrado los ojos aquí abajo en la tierra, abierto los ojos con mi Cristo en gloria, significa que me estuviste atacando por 36 años y en 36 años, a pesar de batalla, de lucha, debilidades y flaquezas, me mantuve buscando a Cristo, y ahora Cristo decidió llevarme a su presencia, me sacó de la prueba, me sacó de la tribulación, me sacó del tormento, me sacó de la batalla, me sacó de la enfermedad y me llevó a gozarme con Él en gloria. Alabado sea Dios en esta hora. Es más, me saca ese corte de ese video y me lo prepara, me lo pone aparte. Cuando el Señor me lleva a su presencia, lo ponen aquí en este altar. Cerequita la maquiva soy. ¿Cuánto me están oyendo lo que le estoy diciendo? Este es un campo de batalla. La guerra no es para los cobardes. Esto es para gente valiente. Y Dios anda buscando valientes en esta iglesia en esta tarde. Mira, oye bien lo que te voy a decir. Satanás cree que él puede contigo, pero ¿sabes qué? Él no puede. Porque para él poder contigo, él tendría que poder con el Cristo al que tú le sirves. Y Satanás no le puede ganar a Cristo. Y él lo sabe. Él lo sabe. Pero él necesita convencerte a ti de que tú no puedes. Satanás dice, yo sé que él puede, porque Satanás sabe que en Cristo nosotros podemos. Él lo sabe. Así que él dice, yo sé que él puede, pero mientras él o ella me permitan destruirle su vida, su consagración, y tenerlos todos desanimados y sin orar, y sin buscar a Dios, yo lo hago. Y Satanás se queda, ¿sabes qué? Con los dedos cruzados así, diciendo, yo espero que nunca se dé cuenta de que él puede. Santo Dios. A su nombre. ¿Oíste, Fabián? Satanás se queda con los deditos así. Yo espero que Fabián nunca se dé cuenta que él puede. Porque el día que él se dé cuenta que puede, ay de mí. ¿Tú te imaginas a Fabián lleno de la unción del Espíritu Santo testificando de cómo Dios lo libertó en las guerras que en la guerra de Irak? De cómo Dios lo libró de la muerte. ¿Tú sabes cuántos soldados hay que han llegado de Irak en la misma condición que él llegó o peor? Que necesitan un hombre que esté lleno de la unción de... Óyeme, Fabián, un hombre que haya estado allá como tú estuviste, que haya pasado por las cosas como tú las pasaste, que esté lleno de Dios, lleno de la unción, que se pueda acercar a esos soldados que vinieron de allá y están turbados y decirle, mira, yo llegué de Irak como llegaste tú, pero tengo uno dentro de mí que si tú se lo permites, puede hacer en tu vida la obra que he hecho en la mía. Esos soldados que andan por ahí con la mente turbada, Fabián, necesitan de alguien lleno de Dios que les diga que hay esperanza en Cristo. Alaba, alaba, alaba al Señor. Satanás es un experto, escúchame, sembrando división y contienda en los hogares y en los matrimonios. Yo he dicho un montón de veces desde este altar y lo vuelvo a repetir de nuevo. El matrimonio no es para andar en contienda, no es para andar en peleas, no es para andar en conflictos y en guerras donde el hombre y la mujer parecen perro y gato. El matrimonio es para ser feliz. ¿Cuántos me están oyendo? Dios quiere que ustedes, los que están casados, sean felices. Dios quiere que sus hijos se levanten en un ambiente de paz y de armonía en la casa. Dios no quiere que tú estés en guerra con tu esposo o mujer, ni quiere, hombre, que tú estés en guerra con tu esposa. Ese es el deseo de Satanás. Satanás quiere que haya guerra en tu casa. Satanás quiere que haya pelea en tu casa. Satanás quiere que haya discusión en tu casa. Pero yo le he enseñado a esta iglesia, le he enseñado a mis hijos, a mis hijas, el matrimonio es para ser feliz. Se puede tener un hogar feliz. Óigame bien, no se puede tener un hogar perfecto, porque para ser perfecto, uno tendría que ser perfecto. Dentro de las imperfecciones del hogar, se puede tener un hogar feliz. Un hogar lleno de la presencia de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo. Por eso yo aquí, yo estimulo a los jóvenes de esta iglesia, órenle a Dios, busquen de Dios, pídanle a Dios que le dé la compañera que es para ustedes. Muchachas, pídanle a Dios que les dé el compañero que es para ustedes. Si en esta iglesia no lo hay, pídale a Dios que se lo traiga de donde esté. Después que sea de Dios, es bueno. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Después que sea de Dios, es bueno. Porque todo lo que Dios da es bueno. Amén. Amén. Yo le digo a mis hijos, yo invito a mis hijos a que se casen. Órenle a Dios, mis hijos varones, solamente me queda uno. Que tiene fecha de matrimonio ya para el mes de noviembre. Y yo le digo a él, no le tengas temor al matrimonio. El matrimonio es bueno, el matrimonio es saludable. Si te casas con la muchacha apropiada y estás seguro que esa es la joven que Dios tiene para tu vida, no le tengas miedo, porque Dios todo lo que da es bueno. Alabado sea Dios en esta hora. El matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno. ¿Qué usted me dice? Alabado sea Dios. ¿Ajá? Si a mí me tocara darle al tiempo para atrás, ¿sabes qué? me volvería a casar contigo. ¿Sabes por qué? Porque 35 años de historia que hay en nuestro matrimonio me han mostrado que ella es la mujer de Dios para mi vida. 35 años de historia. El día que yo me casé con ella íbamos a formar historia, íbamos a crear una historia de amor. ¿Eh? Vamos a ver, caballero, ayúdenme, una historia de... Y cada uno de los que están casados aquí están levantando una historia de amor. Y yo me casé con ella 35 años atrás. Y hoy, 35 años después, hemos levantado una historia digna de un libro. 11 hijos. ¿Ah? Que muchas veces digo, yo tengo 11 hijos. ¿Usted tiene 11 hijos con la misma mujer? Con la misma. Pero allá también le han preguntado y todos son del mismo padre. Del mismo. 11. ¿Ah? Amén. Que mucho tiempo hacía que eso no salía por tu boca, muchacho. Gloria a Dios. Parece que este mensaje lo está ayudando a respirar. Grítamelo de nuevo. ¿Cómo fue eso? Respira, adora y alaba. Porque se puede sin temor. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Y yo quiero que esta iglesia entienda algo. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es un pasaje bíblico con una referencia directa a Cristo, pero que indirectamente muchas veces también nos toca a nosotros. A veces cuando el pastor está enfermo y pasa tanto tiempo en la casa, o pasa lo que pasó aquí conmigo los otros días en el altar, comienza Satanás a poner temor en la mente de la congregación, de mi esposa, de mis hijos. Se ve mal. ¿Será que Dios se lo va a llevar? Se ve como si fuera a morirse pronto. Y comienza las mentes a vagar y a pensar. ¿Y qué será de la iglesia si él se muere? Tantos años que lleva ahí con nosotros. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar? Yo quiero que usted entienda algo. Yo todavía no me he muerto y no quiero que usted me vea muerto porque yo estoy vivo todavía. ¡Sí! Es más, le voy a decir algo. Hay una enseñanza por ahí, si es verdad o mentira, solamente Dios lo sabe. Pero hay quien enseña, ¿verdad? Que tú visualiza las cosas para que después se vean. Yo no quiero que a mí nadie me esté visualizando en una caja aquí al frente. Porque después se le va a cumplir. Yo quiero que usted me visualice en vida, con fuerza, predicando, dándole ánimo a la iglesia. Y cuando yo esté en mi casa, que usted le diga, el pastor no pudo venir porque se quedó enfermo. No diga, bendito. Que todo el mundo empieza, ay bendito, pobrecito, el pastor. Yo no ando buscando la lástima de nadie. Ni quiero que usted me tenga lástima. Yo no necesito su lástima. La lástima no me va a levantar a mí de la cama. Lo que yo necesito es la oración de toda esta iglesia. Esta iglesia como un solo cuerpo unida, diciéndole al diablo, te reprendemos en el nombre de Jesús. ¡Fuera! aun cuando yo esté enfermo en mi casa, yo necesito una iglesia llena de ánimo. Necesito una iglesia llena de cántico, una iglesia llena de alabanza, una iglesia donde la gente no se quede en la casa, que desde el frente hasta atrás esté llena todos los días de gente que diga: el pastor no puede venir, pero nosotros vamos a estar ahí por él, vamos a pelear por él, vamos a persistir por él, en el nombre de Jesús. Yo te necesito. Usted podrá decir: necesitamos al pastor. Pero el pastor te dice a ti: yo te necesito a ti. Podrás darle la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y decirle: el pastor nos necesita. Yo sigo proclamando que este es nuestro año, que este es un año de bendiciones, este es un año que Dios hará grandes cosas con esta iglesia. Las sillas ya están poniendo, pues se ponen por todos lados. Vamos a tener que, va a llegar el momento en que tal vez aquí ya no quepan más sillas. Este es el año nuestro, hermano, es año de victoria, es el año en que se puede. En este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede, en este año se puede. Para un campo duro, un obrero más duro, decía un amigo mío. Estemos de pie en esta noche. Vamos a ser persistentes. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás. Dile: vamos a ser persistentes. Persistente. Hey, ¿cuántos meses llevas aquí ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un mes, ¿no? Lleva más de un mes ya, chicos. ¿Cómo cuánto tiempo llevará Hey aquí? ¿Dos meses? Se ve ya como si llevara unos cuantos años. Hey, sigue buscando a Dios así. Sigue buscando a Dios así. Te voy a contar los meses hasta que te ponga a tocar conga en este altar. ¡Sí! ¿Cuántos me están oyendo en esta hora? Esta iglesia no es una iglesia derrotada. Esta es una iglesia victoriosa. Esta es una iglesia con poder y autoridad en ella. Es una iglesia con promesas de Dios en ella. Y se puede. Y yo tengo gente aquí en esta iglesia que Dios los trajo aquí para ponerlos al lado mío a darme la mano. ¿Y sabes qué? Tal vez tú no entiendas tus batallas y tus luchas, pero yo las entiendo. Por eso es que soy paciente, porque yo sé que tus batallas y tus luchas Satanás te las ha lanzado encima, porque él sabe que Dios te trajo para que estuvieras al lado mío ayudándome. Y Satanás sabe que yo te necesito, y él está haciendo todo lo que está al alcance de su mano para que tú no puedas hacer lo que Dios quiere que tú seas. Pero si tú despejas tu mente en esta noche y le dices al Señor: Señor, yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Yo voy a empezar de nuevo. Yo me voy a unir a ese hombre que está en ese altar, que está dando el todo por el todo. Y yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para perseverar, para persistir. Y tú vas a levantar mi cabeza delante de toda esta congregación. Tú lo haces. Y yo te garantizo que Dios también lo va a hacer. Porque Dios quiere hacerlo. No somos nosotros los que estamos esperando por Dios. Es Dios quien está esperando por nosotros. Padre, en esta tarde yo he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Permite que esta palabra no torne atrás vacía. Que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Y que si hay alguna vida aquí que no te conoce, tú le traigas este altar en esta noche. Si hay algún descarriado, reconcíliale, oh Dios, contigo en esta noche. Porque esta es tarde de salvación en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.